hace tiempo que me aguanto, y es por miedo a amarte tanto que te puedas asustar. El amor que es tonto vino en un restaurante chino, sin buscarlo, sin pensar. Éramos como dos hermanos, yo por ti, tú por mí. ¿Qué te voy a decir? Lo siento, el amor es así. Si en el fondo de tu alma queda un sitio vacío, ¿por qué no me lo das a mí? Ojalá que fuera mío. En el fondo de tu alma, donde quiera que esté, bajaré a llevarte calma, y en el fondo de tu alma yo te acariciaré. Que es el momento de hacer olas en el viento y de hartarnos de soñar. Y si te hace falta abrigo, seguiré siendo tu amigo como antes, pero más. Éramos como dos hermanos, yo por ti, por mí. ¿Qué te voy a decir? Lo siento, el amor es así. Si en el fondo de tu alma queda un sitio vacío, ¿por qué no me lo das a mí? Ojalá que fuera mí.